mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 3. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí. Tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles. ¿Pero acaso eso significa que, porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz, como dicen las Escrituras acerca de Él. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Sin embargo, algunos podrían decir: nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Este no es más que un punto de vista humano. ¡De ninguna manera! Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, alguien podría seguir argumentando: ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos: cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Desayunamos. Romanos capítulo 3, verso 1 al 8. ¿Me puedes explicar qué está pasando aquí? Pablo está tratando de enseñarte a través de algo que él manejaba muy bien. Pablo se hacía preguntas y con lógica trata de mostrarte la verdad. A este estilo de escritura se le llama discurso en prosa. Ah, se me van aclarando un poquito, pero continúa por favor. Aquí Pablo dice que hay algunos que creen que cuanto más mal se portan, muestran que Dios es justo. ¿Pero cómo? Te respondo con una pregunta. ¿Cómo sabrías que la alarma antirrobo de tu auto realmente funciona? Si me lo tratan de robar y suena la alarma. Exacto, solo podés saber si funciona cuando se comete un delito y se activa la alarma. Ah, estoy entendiendo. Quiere decir que esa gente decía que se portaría mal solo para que Dios muestre que justo y bueno era al castigarlo. Sí. Pero qué gente loca. Un poco sí, pero no te detengas allí porque esta gente está queriendo llevarte a este punto. Ellos están queriendo decirte: yo hago lo malo porque Dios me hizo así y me hizo así para mostrar cuán justo es Él. Ya me está doliendo la cabeza de tanto razonar, pero entendí. Entonces, así esta gente dice que no es culpable de hacer lo malo o portarse mal, porque supuestamente Dios lo hizo así. Exactamente, y al final Pablo dice que esta gente que así piensa será condenada por confundir a otros y hacer lo malo. Por eso, amá la palabra de Dios, cuídala, practicala. Esa es la mejor manera de ser cristianos.